y el segundo, la juventud. Y precisamente, si uno se fija en esos dos rostros, mujeres y juventud, fueron los que participaron en el 2015 en las marchas de indignados en Honduras. Pues ahora, esos que están en las calles son mujeres y juventudes. Yo creo que es necesario que nos llamemos al diálogo, a la cordura, a la razón, sobre todo porque hay muchísimos otros sectores que terminan sufriendo las consecuencias de los malos arreglos y los pactos entre cúpulas políticas. Agradecemos a Gustavo Cardoza, él es defensor de derechos humanos, que también ha estado acompañando estas distintas movilizaciones que se han presentado en Honduras. Estamos viviendo momentos muy críticos debido a las protestas y la brutalidad con que la fuerza policial está reprimiendo estas acciones de protesta de la ciudadanía. Recordemos, amigos y amigas, que en menos de 2 horas el Tribunal Electoral cambió los datos, ¿verdad? El candidato de la Alianza de Partidos de Oposición, Salvador Narrada, llevaba una diferencia de 5 puntos. Estos se revertieron en menos de 2 horas y colocaron al señor Juan Orlando Hernández, actual presidente de la República, y quien inscribió de forma ilegal e ilegítima su candidatura, lo han colocado al frente de estos datos que la ciudadanía no acepta y se está movilizando a nivel nacional. Así que lo que les podemos informar, ambiente de mucha tensión, de mucha incertidumbre en Honduras por lo que se pueda presentar en las próximas horas. Bueno, y estamos pendientes de lo que pueda generar Radio Progreso. Desde ALER nos solidarizamos y respaldamos el trabajo que viene haciendo Radio Progreso en Honduras y también su pueblo, el pueblo que está pidiendo y fortaleciendo la democracia con sus expresiones. Así que respaldamos desde ALER todas estas iniciativas que se están generando. Les contábamos que en las últimas horas en Perú se ha dictado 18 meses de prisión preventiva para representantes de la empresa peruanas que estuvieron consorciadas, aliadas con la empresa brasileña Odebrecht. Alexis Chévez nos ha preparado el siguiente trabajo. Dictan 18 meses de prisión preventiva para representantes de empresas peruanas que estuvieron consorciadas con la brasileña Odebrecht. Tras una extensa audiencia, el juez Richard Concepción Carguancho aceptó el pedido hecho por la Fiscalía de 18 meses de prisión preventiva para los representantes de las empresas peruanas que estuvieron consorciadas con la brasileña Odebrecht en la obra de la carretera interoceánica. Se trata de Fernando Gonzalo Camé Picone, José Fernando Castillo Divoz, Hernando Alejandro Graña Acuña y José Alejandro Graña Miró. Estos funcionarios son investigados por colusión y lavado de activos. El primer juzgado de investigación preparatoria nacional procede a los siguientes. Primero, declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva planteado por el Ministerio Público y en consecuencia se impone mandato de prisión preventiva contra los siguientes investigados. Fernando Martín Gonzalo Camé Picone. El representante del Ministerio Público, el fiscal anticorrupción Hamilton Prado, sustentó su pedido de prisión preventiva contra los 5 representantes de las empresas asociadas con la constructora Odebrecht en Perú porque existe peligro de fuga. Refirió que los cargos contra los representantes de las empresas socias de Odebrecht son por delito de colusión y por lavado de activos. Informó desde Radio Estéreo Villa, Lima, Perú, Alexis Chévez. Adelante con ustedes. Y en Argentina se realizó un encuentro de Cono Sur, medios comunitarios, medios populares de América Latina, se dieron cita allí en Argentina, emisoras de asociadas a ALER. ¿Qué dejó el encuentro del Cono Sur? Vamos en vivo y en directo con Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante. Gracias, Javier. Buen día. Buenos días, América Latina. Así es, las radios comunitarias de ALER en el Cono Sur se comprometieron a fortalecer la comunicación popular en la región en un contexto muy desfavorable en algunos de los países. Fue durante un importante encuentro internacional que finalizó este fin de semana en Buenos Aires, en la sede del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que fue convocado por ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular. Participaron representantes de Uruguay, Chile, Paraguay y Argentina a través de la red Farco. Vamos a escuchar al presidente de ALER, Leonel Herrera, al presidente de Farco, Pablo Antonini, a Sara Fischer de Radio Paipucú de Paraguay, José Imas de La Cotorra FM de Uruguay y Miguel Millar de Radio Universidad Austral de Chile. Somos medios vinculados al interés y a todas las aspiraciones de cambios estructurales en lo económico, en lo social, en beneficio de nuestros pueblos. Para eso nos hemos reunido, para coordinar, para afinar nuestras estrategias, nuestras acciones. Hemos acordado compromisos importantes. Fueron tres jornadas intensas, importantes, porque nos reencuentran, no nos reencuentran en el sentido de que nos hayamos desencontrado alguna vez, pero nos refuerzan, nos ratifican, nos entusiasman más en la perspectiva de la patria grande, que es lo que expresa nuestra red latinoamericana. Como Farco, venimos en parte de ahí, está, como se dijo acá en el cierre, en nuestro ADN, y además hoy cobra una importancia estratégica por el contexto que estamos atravesando en nuestra realidad nacional. En primer lugar, es como que nos hace recordar nuestro principio como comunicadores sociales y nos interpela a no dejarnos llevar por los raudales de las informaciones inmediatas, de los sucesos, de los hechos diarios que acontecen en nuestro contexto y que muchas veces quieren acaparar nuestra atención y nuestro esfuerzo, ¿verdad? Nos vamos con un bagaje de conocimientos importante y además con perspectivas de futuro, con perspectivas de trabajar juntos y, bueno, fortalecer este movimiento de radios comunitarias latinoamericanos que es tan necesario para los pueblos, ¿no? Poder encontrarnos y poder intercambiar los desafíos, los anhelos, las estrategias, las fuerzas con las que estamos desarrollando eso, por supuesto que nos permite fortalecer lo que estamos haciendo, particularmente en nuestras localidades, así en esta dimensión latinoamericana, lo que nosotros estamos haciendo en cada uno de los territorios, la verdad es que se queda sin la mitad del sentido que debe tener para que rinda a nuestros pueblos todo lo que nuestros pueblos necesitan y esperan y comparten con nosotros. Algunas de las voces de este encuentro de radios comunitarias del Cono Sur, realizado el fin de semana en Buenos Aires, que es el tercero que hace ALER este año, luego de los que se realizaron en las otras dos subregiones, Centroamérica y la región andina. La conclusión de este encuentro fue seguir construyendo una comunicación al servicio del pueblo y de la defensa de derechos conquistados que hoy están en riesgo en esta parte de nuestra patria grande. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. Y las autoridades ecuatorianas se encuentran en alerta, están muy atentas, ya que en las últimas horas se registró un sismo de 6 grados de magnitud en gran parte de Ecuador. Al menos las autoridades locales informan de 2 heridos. El epicentro fue en la misma zona del violento terremoto de abril del 2016 que dejó 760 personas fallecidas. Un sismo de magnitud 6.0 sacudió nuevamente Ecuador, dejando hasta el momento 2 heridos y daños en por lo menos varias casas y edificios. El presidente de este país, Lenín Moreno, a través de sus redes sociales, dijo que no había mayores daños y llamó a la calma. El epicentro del sismo se sitúa a 19 kilómetros de la población costera Bahía, en la provincia de Manabí, pero el temblor se sintió a las 6:19 horas del Ecuador en al menos 12 de las 24 provincias ecuatorianas, donde generó preocupación y la población salió a las calles y parques. Las autoridades monitorean permanentemente este movimiento sísmico de las últimas horas. Bueno, y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. De nuevo reiteramos nuestro mensaje de solidaridad con el pueblo hondureño. También nuestra solidaridad con Radio Progreso, nuestro respaldo, nuestro apoyo. Ustedes se mantendrán información de lo que pasa en Honduras a través de ALER y gracias al trabajo excelente de Radio Progreso en Honduras. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. ALER, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. ALER.